te admiro, yo no te culpo, ni menos te juzgaría. Borrar y empezar de nuevo, eso sí es valentía. Dejarlo todo atrás, los chicos, la mujer, seguro que te ha de doler, pero por ellos no puedes parar de soñar. Ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Y ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Pero con eso cortas la esperanza, no lo dejas de pensar, pero por ellos no puedes parar de luchar. Ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carcuela, porque lo que tenía se llevó el río. Trabajar.